Señor, anhelamos escucharte otra vez. Oh Jesús, nos humillamos, te pedimos. Hemos permitido que cosas nos estorben, cosas que hemos visto, cosas que hemos oído, pero hoy clamamos a ti, te pedimos que vuelvas a hablarnos, Señor, anhelamos escuchar tu voz otra vez, háblanos, oh Señor, que tus palabras nos quemen, que tus palabras nos quemen con el fuego santo de tu andar, Señor, para que tu voluntad sea hecha y tus caminos sean obedecidos. Oh Señor, háblame, que yo quiero. Háblame, tus palabras me quemen, tus palabras me quemen, (música)